vou contar-vos o que eu penso do meu mestre. Como dele recebi a luz e a paz, ele mudou-me, eu bem sei, completamente. Nenhum outro satisfaz. Ele cuida. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Hermanos, amigos oyentes, muy buenos días. Que la bendición, la paz de Dios esté en su vida e inunde todo su hogar. En esta mañana estamos felices, estamos contentos. Queremos y deseamos que la bendición de Dios, como dije, se expanda también en todo su entorno, su familia, sus hijos, su esposa o su esposo, sus nietos, en fin, todos los que están en su hogar, la bendición de Dios esté a través de este programa Manantial de Fe. Comúnmente yo leo para ustedes un salmo o entonces un proverbio. Pero en esta mañana voy a leer una parte del Nuevo Testamento que lo habla el apóstol Santiago. Santiago, apóstol que dejó registradas muchas de las actitudes, de las formas, la manera de vivir y de actuar de nosotros. Ayer la palabra del Señor nos hablaba al respecto de la puerta estrecha. Y hablamos al respecto de la puerta estrecha, ¿no es cierto? Hablamos también de que el camino ancho, y nosotros hoy entonces a través de la palabra de Dios le voy a decir en Santiago, capítulo 5, voy a leer el capítulo 7, perdón, de Santiago, y dice así la santa y bendita palabra de Dios, que va a ser una bendición para su vida. Escúchela bien y trate de ponerla por obra, especialmente usted, hermano, hermana, de la iglesia donde usted vaya. Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice así: por esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Si usted escuchó bien, son recomendaciones y también mandamientos, ¿por qué no decir así? Cuando un siervo del Señor habla lo referente al Señor, a Dios, entonces es un mandamiento. Es un mandamiento que nos atinge, que nos afecta y que nos da a nosotros la pauta y la regla de vida. Por eso el apóstol Santiago, escribiendo para la iglesia, para los hermanos, y también, como dice en los últimos versículos que he leído, que la religión pura y sin mácula, si alguien es religioso, también dice, y se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Lo dice Santiago en el capítulo 1, el versículo 26. ¡Qué grandes cosas Dios nos enseña a través de su palabra para ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores ciudadanos, mejores personas! Por eso que cuando nosotros miramos atentamente a la ley del Señor, a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus conceptos, ¡ah, cómo nosotros somos distinguidos entre los demás! Sí, Dios nos hace distinguido. Ya la persona está inmediatamente sabiendo que esa persona no dice palabras obscenas. Entonces, tiene algo diferente. Dice palabras correctas, de cordura, de verdad, que dice palabras sinceras, tiene algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra de bendición y de corrección en su mente, en sus ojos, en sus oídos, en su boca, en su lengua y en todo su ser. Por esto, mis amados hermanos, dice el versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse o enojarse. Hay tantas personas que se enojan ya a la primera. Antes de la primera ya está enojado. Y termina tremendamente enojado después. Después las personas lo aíslan, lo dejan a un lado, porque se enojón, porque se aira rápidamente. Cualquier cosita, cayó algo, no le pareció bien. La palabra del Señor nos corrige a nosotros y nos trata así. Amados hermanos, esto es lo que dice el apóstol Santiago, el apóstol del Señor Jesucristo, que anduvo con él, un apóstol que vivió esos años con el Señor Jesucristo. Santiago, hermano en la carne de Cristo Jesús. Y en esta mañana nos aconseja esta palabra de Dios. Vea usted cómo los salmos o los proverbios que muchas veces le leo concuerdan perfectamente del Antiguo Testamento, centenares, muchos siglos atrás, miles de años atrás, concuerdan perfectamente con lo que es enseñado en el Nuevo Testamento para la iglesia de hoy y para la persona que hoy vive el día a día. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, hoy traje para ustedes todos un himno precioso que va a cantar el reverendo Jonathan Alvear. Lo canta en portugués, pero usted va a entender perfectamente porque lo canta así pausadamente. Aquí lo escuchamos. conheço um nome que me é precioso. Meu coração encanta mais e mais o nome do meu Salvador glorioso. Que minha alma satisfaz, meu coração palpita de alegria quando me meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, pois noutro nome não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que a vida tem. Aos fracos dá poder para a vitória. Ao coração consolo traz também. Lo cantamos nosotros en nuestra iglesia, lo he traducido para el español o el castellano y lo cantamos en la iglesia. Ah, no queda casi nadie sin que derrame alguna lágrima. Este himno tan bendecido, tan ungido por el Señor. Gracias a Dios, porque hay personas que tienen la unción de Dios para así crear estas melodías con estas palabras que llenan el alma y el corazón. Conozco un nombre que es precioso. Mi corazón lo encanta más y más. El nombre de mi Salvador glorioso, el nombre que a mi alma satisfaz. Bueno, estimados amigos oyentes, en esta mañana estoy feliz, contento. Está visitándonos la hermana María Boisín, la esposa del diácono Sergio Muñoz. Y en esta mañana yo quiero que ella nos hable algo al respecto de las Dorcas, pues ella es participante de las Dorcas. ¿Cómo está, hermana María? Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Muy bien, gracias, Señor. Qué bueno. Todo bien, dice, ¿no es cierto? Sí, todo bien. Ah, qué bueno. Nos está escuchando muy bien, parece que... Bueno, en esta mañana nos alegramos, hermana María, que usted esté en el programa Manantial de Fe, que es de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Amén. Usted, que es un miembro de nuestra iglesia de muchos años, con su esposo, conoce bien lo que se hace. ¿Qué se hace en las Dorcas? Bueno, las Dorcas, mi pastor, somos un grupo de mujeres que nos juntamos los días sábados para orar al Señor y también para escuchar la palabra. Y también hacemos cosas con nuestras manos, como talleres, que ahora estamos ya con las hermanas trabajando a full, porque ya se nos acerca fin de año, que nos preparamos para hacer una exposición de todos los trabajos que hacemos en este tiempo, para fin de año, para que los hermanos tengan un regalito que hacerle a sus que seres amados, y nosotros lo hacemos con nuestras manos, cosas hermosas que Dios nos ha ungido, Dios nos ha dado la gracia para hacer trabajo y los conocimientos los traspasamos unas a otras. Una si sabe tejer le enseña a la otra, si una sabe pintar le enseña a la que no sabe, y así en conjunto, en equipo trabajamos, y la gracia del Señor está con nosotros. Eso, porque Él nos bendice, porque somos mujeres de fe, mujeres trabajadoras, mujeres luchadoras y mujeres valientes que siguen al Señor, no importa los problemas, las dificultades, porque siempre estamos mirando primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero las demás cosas vienen de añadidura. Así que yo invito a mis hermanas queridas para este sábado, que no falte. Acuérdense que estamos en los talleres ya y nadie puede faltar. También a las almas que quieren integrarse, que está escuchando, que quiere saber qué es lo que es una Dorca, cómo acercarse a Dios, cómo Dios puede responder sus peticiones, sus problemas, sus dificultades. A través de las Dorcas nosotros podemos en unión trabajar, y el Señor nos escucha, el Señor nos ama y nos responde, y el Señor soluciona todo problema. Si estamos enfermos, nos sana. ¿Y cómo lograr esto? Vaya a las Dorcas, vaya a la iglesia. Mi pastor está todos los días a la dirección o el teléfono, si usted quiere saber, para que vaya. Y si tiene problema, usted va a ver ahí que Dios está con usted, que Dios le ama. Mano y María, además, sí, mi pastor. Mire, a ver, ¿cuáles son los trabajos manuales especialmente que ahora están haciendo ustedes? Mire, mi pastor, ahora estamos haciendo unos cuadros en pintura, pintamos unos cuadros. Sí, pintura. Nuestra hermana Marina nos está enseñándolo a pintar, porque nosotros no sabíamos este trabajo, pero ya. Ella tiene esa habilidad en sus manos, así que Dios se la ha dado a ella y nos está enseñando. ¿Qué tipo de pintura? Pintura en yeso. En yeso, sí. Ya, ¿qué tipo de pintura usan? Bueno, es una pintura especial para yeso. Ya. Así nosotros, bueno, ella la que sabe acerca de eso. Claro. Así que, pero queda muy hermoso para hermosear la casa, para hacer un regalo, ser querido. Claro, yo vi un cuadro de eso grandecito, debe tener más o menos 30 centímetros por unos 25, bonito que ustedes hicieron. Y eso muchas veces, como usted lo ha dicho, no todos lo saben. No. Entonces hay hermanas que tienen este talento, este conocimiento, y lo ha traspasado. La hermana Marina se lo traspasó a ustedes. Exactamente. Y ahora lo están... Lo estamos haciendo. Ahora lo están haciendo, lo están ejecutando. Claro. Y están aprendiendo una técnica que muchas veces hay que pagar para que le enseñen, ¿verdad? Eso. ¿Pero la iglesia se paga? No, pues es gratis. Para todo aquel que solamente tiene que tener el interés de querer aprender. Eso. Nada más. Y acercarse al Señor, que es lo importante, porque ahí unida... Nosotros hacemos cosas maravillosas. Claro que sí. También hacemos otras cosas manuales, crochet, tejido, hacemos crochet, cosas, tejido, bonsai, árboles bonsai en fantasía. Árboles de bonsai, ah, usted es especialista en árboles bonsai, bueno, hermana María. Sí, sí, Dios me ha dado esa gracia. Claro sí. Que sí. Sí, así yo también transmito ese conocimiento a mis hermanas para que ellas aprendan y la persona que quiera aprender puede venir a acompañarnos. Eso. Va a ser bien recibida, cariñosamente la vamos a recibir, la vamos a dar todo el amor de Cristo y todos sus problemas, ahí van a estar solucionados. Pero vaya, claro. Dé un paso de fe en su vida y no se va a arrepentir. Qué bueno, hermana María, que usted lo explica bien, porque, a ver, yo estoy, muchas veces estoy en el culto de las Dorcas, pero no muchas veces cuando ustedes hacen esos trabajos manuales. Claro. Entonces, ustedes lo pueden explicar bien, porque esa técnica que usan, ¿es con pincel que se pinta? Sí, son diferentes pinceles. Ah, diferentes pinceles. Sí, son diferentes pinceles. Qué bien, todos estos trabajos... estimados amigos oyentes, señora, señorita que nos escucha, se hacen en la iglesia. Y también, como dice la hermana María, hay una lectura de la palabra del Señor, oración por las personas que, bueno, ¿quién no tiene algo para pedirle a Dios, no es verdad? Si está todo bien en casa, se le pide a Dios que siempre esté en esa hermosa armonía en la casa, ¿verdad, hermana María? Y también tenemos algo para festejarnos, que hay hermana Anita, tenemos una hermana Anita, que ella es mi hija, pero ella sabe todo lo que es dulce hacer que hacer cosas maravillosas con sus manos, cosas dulces. Sí, hacer cosas maravillosas y le quedan todas ricas. Ah, sí, sí, yo he probado eso. También ella aporta con ese conocimiento de hacer cosas dulces. Claro, porque sí, la hermana Anita, ella es nutricionista. Nutricionista, eso claro, es. Sí, entonces, ella es nutricionista, entonces le explica que si puede comer mucha azúcar, claro, si no. Eso. Ella si nos no aconseja, claro, para cuidarnos igual. Pues, claro, la salud que sí. Es importante. Entonces así tiene una nutricionista gratis también. En claro la iglesia, sí. De manera que todas estas cosas tan lindas que hacen las hermanas, sí. Me alegro, hermana María, que usted esté con nosotros hoy día. Dele la recomendación de que vengan, pues, a todos. Sí, yo le invito a ver, ¿de qué edad pueden venir? Bueno, la edad, pueden venir jóvenes como personas maduras, mamá, usted mamita, que es mamá, usted mujer, que a lo mejor no es mamá todavía, pero a lo mejor está pololeando, no importa, usted vaya, aprendas a tener conocimiento y aprendas a tener dirección de Dios en su vida. A las mamás, a que tienen pequeños, que quieren tejer, a lo mejor hay mamitas que están en su guaguita y nos quieren tejer algo y no saben. Ahí le enseñamos que usted misma con sus manos teja algo para su bebé o para su sobrino, para su hermano. En fin, a su familiar, usted que abuelita quiere estar acompañada con otra abuelita, y también hay abuelita, vemos abuelita, yo también soy abuelita, pero Dios nos enseña cosas maravillosas. Eso. Y lo más importante, que nos enseña su palabra y la confianza que podemos tener en Él para que Él nos solucione nuestros problemas y nos enseñe el camino a la salvación. Que eso es lo más es. Importante. Allegarse a Dios en estos tiempos difíciles es muy bueno. Es una decisión maravillosa y con seguridad. Amén. Amén. Gracias, hermana María, por su aporte a este programa Manantial de Fe. Y también por el trato cariñoso que da a las personas, a las hermanas, a los hermanos que vamos a la iglesia. Eso es lo fundamental, ¿ve usted? De manera de que la persona que va a la iglesia no queda de manos vacías. Siempre tendrá la bendición de Dios y tendrá un aporte en conocimiento para beneficio de su hogar. Que Dios le bendiga. Ahora, estimados amigos oyentes, quiero leerles una parte de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento también. En el primer libro del Nuevo Testamento, que se llama Mateo. Es el Evangelio según San Mateo. Voy a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, que hemos estado leyendo mucho el capítulo 7. Yo dije que hay muchos parámetros de los cuales Dios, el Señor Jesús, se dirige. Bueno, uno de estos le voy a leer del versículo 7 al versículo 12, que dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, como dice aquí la palabra del Señor, el Señor Jesucristo está hablando y dice: pedid y se os dará. ¿Cuánta gente dice: ah, pero yo pido a Dios, pero no me lo da nunca? Porque no pide con fe, pues. Porque no pide con el deseo de esperar en que el Señor se lo dé. Claro, muchas veces el Señor lo da como un milagro inmediatamente. Pero mucha gente quiere que pasó el avión y le tira en un paracaídas el paquete, ¡pum!, sobre su casa. Ahí está todo. ¿Ah? Mucha gente lo espera así. A ver, cuidado con usted tener esa imagen de Dios que tiene que hacer todo lo que usted le pida y de acuerdo como usted le pida y tenerlo a su disposición como un payaso. Dios es soberano. Pidámosle cosas concretas y medulares a Dios. Como por ejemplo: Dios mío, toda mi familia está peleando. Le pido, Señor, que haya paz en mi hogar. La paz no va a venir en un paquetito, no va a venir en un cajón. La paz va a venir, ¿sabe cuándo? Cuando cada uno ponga a disposición el corazón de Dios, el corazón en Dios, en la mano de Dios, y sepa recibir el consejo de Dios. Porque Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y cuando hay paz, aunque hayan ciertos, a ver, discusiones de una cosa o de otra, queda en eso solamente, pero no queda redarguyendo en la mente de buscar una revancha. No es así. Por eso que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, Señor Jesús, en esta mañana, mi Dios amado, hemos hablado muchas cosas en este programa radial, y le suplico y le pido, Señor, que haya abierto el entendimiento, la comprensión, el corazón de nuestros radios oyentes, y así puedan recibir el consejo, la bendición a través de estas pocas palabras, de estos pocos minutos. Gracias le damos, Señor, porque estamos en una misma fe, en un mismo propósito de que conozcan su nombre bendito, su camino glorioso. Le pido, Señor, por aquellos que están dolientes y enfermos, aquellos que adolecen de tantas dolencias, que no saben cómo aliviar sus dolencias, y otros enfermos que no saben cómo curar cómo sanar de sus enfermedades. Le pido por ellos que le toque con su mano invisible, poderosa, majestuosa, y sean sanados y libertados. Porque usted es el Dios bueno. Se lo pido porque en su palabra nos dice: pedid y se os dará. Oh, gracias por esta tremenda promesa. Le agradecemos y se lo pedimos todo en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces nos despedimos de este programa para volver nuevamente el lunes, si Dios así permite. Hermana María, que Dios le bendiga a todos los que escucharon este programa maravilloso. Tengan un maravilloso día, muchas bendiciones. Amén. Así sea, estimados amigos oyentes. La iglesia es Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Está ubicado en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. La calle se llama José Victorino Lastarria, número 630. Allí le estaremos esperando. Día sábado, las Dorcas a las 3 de la tarde. Mañana, amén, a las 3 de la tarde. Vaya, José Victorino Lastarria, 630. Y el día domingo comenzamos el culto general a las 6. Que Dios le bendiga. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseando que tenga un lindo fin de semana y busque al Señor. Vaya a la iglesia. Poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.